musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Oasis de J Balvin y Bad Bunny rompe récords en Spotify. El álbum de este par de pesos pesados del reggaetón logró posicionar cada una de sus 8 canciones en el top 100 global de la aplicación, siendo la primera vez que todas las melodías del disco de un artista latino aparecen en este conteo. Además, el material entró en el top 50 de Colombia durante las primeras 24 horas de su estreno y obtuvo más reproducciones que ningún otro álbum en un día en ese país, así como en México y Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.